boys try to chase me. And all the other boys try to chase me. Hey, I just met you, and this is crazy. Here's my number, well, call me maybe. It's hard to look right at your baby. Here's my number, well, call me maybe. I just met you, and this is crazy. Here's my number, well, call me maybe. It's hard to look right at your baby. Here's my number, call me maybe. Quieres y nos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Pero 90.9. La Universidad de Harvard regresa a la Ibero. Opina, debate y reflexiona en un curso impartido por GSD Executive Education Harvard, la institución educativa de más prestigio en el mundo. Este 15 y 16 de noviembre asiste al programa de excelencia internacional Estrategia Gerencial. La sede, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Inscripciones abiertas. Para más informes ingresa a www.diplomados.uia.mx o al teléfono 5950-4000, extensión 4808. Ibero 90.9 recomienda. En noviembre, Vintage regresa a 1983. Sábado 16 de noviembre, Herbie Hancock, Future Shock. Presentado por Ariel Stern y Betoques. Sábado 23 de noviembre, Madonna, Madonna. Presentado por Agustín Peña. Sábado 30 de noviembre, David Bowie, Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Presentado por Anne Stephens. En noviembre, Lou Reed, R.E.M., Herbie Hancock, Madonna, David Bowie. Vintage regresa a 1983. Esto no es un espectáculo de danza. Ni de cine. ¿Spend time with your family? Sure I do. Good. Just a man and a man. Esto no es arte sonoro. Esto no es arte sonoro. Esto no es arte sonoro. Audio Collage. Audio Collage. Audio Collage. Audio Collage. Es todo, todo, todo. Es todo al mismo tiempo. Una intervención a filmes en blanco y negro, en donde el personaje principal es siempre una mujer. Resignificando la imagen por medio de la sombra del cuerpo y el audio por medio del arte sonoro. What She Does. Performance escénico multimedia. Consulta horarios y sedes en Ibero 909.fm. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. Durante varios siglos, filósofos y artistas se han preocupado por lo bello y han dado poco margen para reflexionar sobre la fealdad. Lo feo es una impresión que desagrada a los sentidos, principalmente al sentido de la vista. Se dice, de manera prudente y selectiva, que de la vista nace el amor. Entonces lo feo es lo desagradable para los demás sentidos. Algo sabe feo, suena feo, huele feo, se escucha feo. En una cultura que ha privilegiado la mirada, es innegable que la fealdad es un fuerte golpe de vista. En esta ansia de belleza se ha utilizado lo feo como exclusión y además, buscando al ideal de la belleza, se ha llegado hasta la deformación. Lo feo y lo bello son gustos estéticos culturales. Y no olvidemos que, en gustos se rompen géneros. Así pues, la historia de la belleza está muy ligada a la casi inexistente historia de la fealdad. Es la dualidad benéfica de un mundo que aspira a la perfección, a lo armónico, a lo equilibrado. Cuando en el siglo XIX, el poeta Arthur... De nueva cuenta aquí en Sobremesa les agradecemos su atención. Nuestro teléfono es 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. El tema de hoy, la fealdad. El tema de hoy fue motivado por dos hechos, dos sucesos de esta semana. Uno, los juegos de la selección nacional mexicana sub-17 y la selección nacional mexicana, la selección nacional de los mayores contra Nueva Zelanda de cara al Mundial en Brasil, y preguntarnos si hubo en esos juegos en lo que le llaman los brasileños el jogo bonito. Y el segundo hecho tiene que ver con el concurso de Miss Universo en Moscú, donde Miss Venezuela volvió a ganar. Digo volvió porque ya no es la primera vez que las venezolanas. ¿Recuerdas, Farías, a Maritza Sayalero? ¿Con quién se casó? Primero recuerdo las curvas de Maritza Sayalero. Y segundo, con Raúl Ramírez, tenista mexicano. Raúl Ramírez, tenista mexicano. Muy bien. De los mejores. Tu cultura, Farías, me asombra. Bien, están con nosotros José Antonio Farías, que es un extraordinario, vamos a decir, filósofo de la belleza. José Antonio Farías, doctor en sociología. Con nosotros el maestro Armando Viedo, escritor. Habla desde cualquier punto de vista, Armando, no te limites. Sí, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Samuel López Olvera, doctor, usted trabaja mucho estos temas desde Subiri, ¿no? Sí. ¿Puede decirnos a alguien quién es Subiri? Ah, claro que sí, Javier, el doctor Javier Prado Galán, ¿verdad? A los grandes de esta universidad. Claro que sí, con mucho gusto. Agradezco la invitación sobre este tema, un tema bastante interesante. Javier Subiri, filósofo, matemático, físico, biólogo, teólogo, por supuesto, lingüista. Habla de la fealdad, belleza, etcétera, desde el ámbito estético, un libro que se llama Sobre el sentimiento y la evolución. Un artículo, sobre todo, de 1975, al cual haré referencia un poquito más adelante. Pues bienvenidos, estamos aquí en Sobremesa. Vamos a empezar platicando sobre esta selección mexicana, tanto la sub-17 como la sobre no sé cuánta edad, el América de Miguel Herrera que jugó contra Nueva Zelanda. ¿Ustedes creen que se estén desarrollando estas selecciones un jogo bonito o un jogo feíto? Por utilizar la expresión brasileira, me hubieran regañado los portugueses y dijera yo jogo feíto, pero fue lo que se me ocurrió para que rimara con bonito. Armando, José Antonio, Samuel, ¿creen que se esté desarrollando un jogo bonito? Fíjense, porque se puede desarrollar un jogo bonito y perder, Sí, hay equipos que juegan muy bonito. El caso típico es el Atlas. El Atlas de Guadalajara. Los amigos del balón. Son amigos del balón, la academia también les decía. La academia. Y a nivel internacional, Armando. A nivel internacional. La naranja mecánica, que siempre han sido subcampeones, bueno, cuando han llegado, han desarrollado una estética del fútbol. Creo que desde ahí se hablaría sobre la belleza y la fealdad desde el punto de vista estético, lo que agrada a los sentidos, creo que es eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que Holanda y en este caso, si quieren ahorita hablamos de la selección mexicana, Holanda y el Atlas jueguen bonito. ¿Por qué bonito? ¿Por qué juego bonito? ¿Qué es lo que hace que sea bonito el juego del Atlas y del Holanda? Pues mira, Javier, no han sido campeones, eso es lo primero. No son pragmáticos, no van por el utilitarismo, van por una mística, ¿no? Casi aquello que decía Sócrates, ¿te acuerdas? El jugador de fútbol que decía, no juego para ganar, juego para que no me olviden. Que no me olviden. No el filósofo. Lorenzo Santamaría. Ni siquiera un momento. Síguele. Y sigamos unidos los dos. Extraordinario, Farías. Pero van a entrar las canciones de los feos, ¿eh? Sí, vamos a esperar. Armando. Bueno, el asunto pues del juego bonito es esta belleza estética. Bueno, el fútbol tiene esta, creo que todos los deportes tienen una estética. Hay juegos de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, hay juegos en equipo, y hay, bueno, creo que cada gustador de un deporte pues dice, el béisbol es el rey de los deportes, por ejemplo. En el caso del fútbol, que pues a mí es, me agrada. Y el fútbol se ha enfrentado a dos cosas, o a una situación muy específica, que es jugar bonito o anotar goles, ¿no? O la otra también que se ha caracterizado es meter un gol y defenderse, que es un juego feo, ¿no? Se ha caracterizado como eso, lo ha jugado Italia, ha jugado alguna vez el Toluca, fue campeón así, con un juego feo. ¿Y a qué se le llama juego bonito? Pues el chiste es de que ruede el balón, o sea, que haya los virtuosos del balón, en este caso los futbolistas, y que haya este juego que es el que ha desarrollado, por ejemplo, como una parte muy interesante, el juego brasileño, que es de toque, de dribbling, donde el balón va muy pegado al pie. Florituras, que es también hay una estética, ¿no? El barroco juega con eso. Digamos, hay un... la poesía también juega con esta, rizar el rizo se le llama también, de estar de manera excesiva a veces, trabajar esto. Bueno, el Atlas tenía esta característica con los amigos del balón, tocar mucho, y lo conjuntó a lo que sería ahora el Barcelona, ¿no? El Barcelona creó un juego bonito, y que ahorita también está en decadencia porque ya empezaron a fallarles las partes. Los jugadores en un trabajo de conjunto, pues hay jugadores que destacan más. No hay defensas que digan que qué bonito juega, ¿no? Sino que tiene que ser buen defensor, buen portero, pero en el trabajo del conjunto es cuando el balón rueda y llega y finaliza con un gran remate. Se ha hablado inclusive hasta de un gol que se dice por su belleza, que es un poema de gol, cosa que también es bastante exagerado, porque un poema se justifica escribiéndolo. No hay un poema que sea de otra manera. El poema es algo escrito. Quizás se puede decir que es la poesía en ese balón, en esa jugada. Sí, fíjate, es interesante lo que dice Armando, porque entonces Armando se ha fijado más en la creación, en la creatividad, como lo propio de la belleza, de lo estético, del yogo bonito, y no tanto en la definición tradicional de belleza aristotélica de simetría, proporción y medida. Ajá. Porque cuando un equipo juega como la Máquina Celeste lo hizo en los años 70, o Alemania también. Ajá. En los años 70, con simetría, proporción y medida, uno aprecia belleza, pero no es lo mismo que el fútbol brasileño o el de Barcelona, donde hay, además de simetría, proporción y medida, creatividad. Samuel, sí. ¿Cómo reaccionas, sí, ante estas reflexiones, sí, tan profundas mías? Ah, claro. Mira, Javier, yo creo que el juego bonito se ve condicionado por el contexto. Uno, en el caso, por ejemplo, de México, ante la racha, ¿no?, de pérdidas, etcétera, y de frustración, y entonces cuando, por ejemplo, la sub-17 gana, Se ve un juego bonito, está condicionado. El juego bonito. Pero si ellos perdieron la semana pasada. Bueno, pero antes ganaron con Brasil, con Argentina, etc. Penales con Brasil. Perfecto. Pero al final, el juego bonito está condicionado por el contexto, en ese sentido. El juego bonito puede tener como diferentes variantes. Puede ser un juego esperanzador, un juego propositivo, un juego donde pasen a la siguiente fase, etc. El juego bonito se ve matizado, pues yo creo que en ese sentido hay que rescatar el juego bonito en estas como variantes o expresiones que tiene. Muy bien, en la novela Calcio, no sé si ya la leyeron, donde asegura el autor de la novela que el fútbol nació en Florencia y no en Inglaterra, El yogo bonito lo desarrollan los mexicanos que están del lado español tratando de conquistar esa gran ciudad que es Florencia. Farías, quería reaccionar a lo que yo acabo de... Ah, sí, lo que estaban diciendo los compañeros. Cuando dijiste, Armando, que al Barça le fallan sus partes, ¿eran sus partes nobles o las partes estéticas? Las partes nobles estéticas. Ah, ok. Las partes nobles estéticas. No, yo creo que México siempre ha estado del lado de la fealdad en el fútbol. ¡Ah, caramba! Sí. ¡Ah, caramba! México, qué duro, ¿eh? Normalmente pierde y aburre. Gana y aburre. ¿Sí? Su fútbol es aburrido. Y luego, si ya vemos, sin discriminar, siempre hablando sin discriminación, tratando de ser aristotélicos, son feos los jugadores mexicanos, según mi esposa o todas las mujeres que he encuestado, ¿sí?, a lo largo de la vida. Las que, Rafa Márquez, no creo que tu esposa diga. No, pero mira, Pavel Pardo, Monito Rodríguez, Cristóbal Ortega, y hoy el horrible. Bueno, es el hermoso Peralta. El hermoso Peralta, pero no sé. Casi estamos está, en el Mundial, pero, gracias. Pero siempre van por el lado ellas de, oye, ¿qué jugadores se gustan? Qué guapo. Pues me gustan los italianos, me gustan los argentinos, gustan los me holandeses. Gustan los suecos, los holandeses, pero nunca dicen los mexicanos. Es que somos, como diría el buen Moye, feos, prietos y chaparros. Bueno, no estás definiendo a los oaxaqueños. No, ¿verdad? No, y tampoco estoy... No empieces con racismo. Es una generalización. Ni clasismo, ni sexismo, que aquí no se admite en este programa. Pero dije al principio que no llevaba tono discriminatorio. Pero creo que la estética... Optemos por no discriminar, dice el licántropo Ibáñez. Un minuto nos queda. Y si no, me disculpo. Armando. Bueno, esta... creo que la belleza, el canon que se establece, alguien que establezca el canon de la belleza, desde luego que va a discriminar, va a decir... esta parte no es, se opone a mi estética, pues, ¿no? Mencionaste ya el juego feo, y obviamente el juego feo es en oposición a un juego bonito, ¿no? Si es efectivo, ahorita ya hay gente que dice, no importa que juegue feo siempre y cuando gane, ¿no? Claro. Hay ese, también Samuel decía, ese condicionamiento, hay esas partes que son, al entorno se somete la estética o el ideal de la belleza. Bien, vamos a un corte musical, Samuel, ahorita regresamos, sé que te mueres de ganas de comentar sobre Miss Venezuela, Miss Universo, la mujer, la belleza. Eres muy fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. Y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste si no te puedo besar. Quisiera ser algún duende poderoso transformar tu carita en un pimpollo. Eres muy fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. Quisiera ser algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea, te quiero tanto que eres dueña de mi amor, eres dueña de mi amor, eres dueña de mi amor, eres dueña... Todo lo feo debilita y deprime al hombre. Le sugiere la decadencia, el peligro, la impotencia. Friedrich Nietzsche. Bien, pues estamos aquí ya a punto de cambiar de canal del fútbol a la belleza femenina. Que es un pleonasmo, ¿sí? La belleza femenina, aunque Ermelinda linda, lo señaló antes que nosotros, Ermelinda Linda. Y era bien. Pero bueno, ahorita hablamos de Ermelinda Linda. Fíjense que les tenemos una no buena noticia, sino una bella noticia a propósito del programa. Tenemos 3 boletos dobles para los Fabulosos Cadillacs que se presentarán en el Foro Sol el 24 de noviembre a las 7. Tenemos 3 boletos dobles para los Fabulosos Cadillacs que se presentarán en el Foro Sol el 24 de noviembre a las 7 de la tarde-noche. Entonces, el modo como ustedes se van a ganar, mis queridos radioescuchas, radio oyentes, no, radio escuchas, nos gusta que nos escuchen, no que nos oigan, será de la siguiente manera. Tenemos nuestro Twitter, es sigma-sobremesa. Exprésense a través del Twitter, comenten lo que quieran y nosotros consideraremos, los 3 compañeros que están aquí en cabina y yo, Neil Laboriel, en paz descanse, vamos a considerar, pues, cuál fue el tweet que más destacó. Y entonces, obviamente que si son 3 boletos dobles, pues habrá 3 tweets que nosotros vamos a considerar. Y vamos a través del Twitter a comunicarnos con los ganadores. Juan José Solís, el maestro Juan José Solís, se va a comunicar con ustedes apenas termine el programa. Digo, vamos a dejar unas horas, obviamente. Y de esa manera vamos a entregar estos boletos. Si fuera insuficiente, nos iríamos hasta el programa del día 20 para completar los 3 ganadores de los 3 boletos dobles para los Fabulosos Cadillacs que se presentarán en el Foro Sol 24 de noviembre a las 19 horas. Por favor, exprésense, comenten, objeten lo que dicen estos compañeros. Ermelinda Linda, bien, vamos a pasar con la Ermelinda Linda que ganó Miss Universo en Moscú el pasado sábado. Miss Venezuela, a la final, como sabemos, llegó Ecuador, llegó Venezuela, llegó Estados Unidos, no, llegó Brasil, llegó España y se me olvida Filipinas, a propósito del tifón. Bueno, entonces, finalmente le ganó la venezolana a la española, la dejó en un segundo lugar. Y también tiene que ver con ese cuarto lugar de Ana Berta Lepe de hace muchos, muchos años a propósito de la muerte de Ana Berta Lepe. Entonces, mi pregunta es en particular, ¿qué se valora en estos concursos? Porque según yo estaba viendo la transmisión el sábado, pues les hacían preguntas y entonces no quedaba claro si lo que estaban valorando los jueces era la belleza física o algo más. Una belleza intelectual, espiritual, como aquella Miss Panamá que dijo que inventó Confucio, el confucionismo. Sí dijo, ¿verdad? La confusión, ¿no? Dijo la confusión. Fue más precisa la Miss Panamá. Aquella que lo pueden ustedes ver en YouTube. Bien, entonces mi pregunta en particular es, ¿qué se valora en Miss Universo y por qué Venezuela siempre gana? Farías, Samuel, Oviedo. Bueno, voy, Farías. Creo que se ha convertido en una especie de concurso amañado tipo torneos de la FIFA, un poco en fútbol. ¿Amañado, dijiste? Sí, la mayoría de las concursantes se ve que... Pero no tienes pruebas, ¿no? No tengo pruebas. Y me disculpo de antemano públicamente, sí. Pero la mayoría de las concursantes lucen al menos unas 6 operaciones de rostro y de cuerpo. O sea... Como dijo un amigo mío, no hay mujeres feas, sino maridos pobres, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellas van operadas. O sea, no tienen lana para la cirugía plástica. Sí. No hay maridos pobres. Sí, por eso no hay mujeres feas, sino maridos pobres, Javier. Pero quiero decir, en el caso de Miss Universo, es un chiste popular pero mexicano. Pero si tú fueras cirujano plástico, Farías, perdón que me desvió un poco, si fueras cirujano plástico, ¿qué canon de belleza utilizarías? Porque ese es un bronconón. Tú como cirujano plástico, pues tienes un canon de belleza y te puede fallar. Porque una nariz italiana puede valorarse culturalmente como más bella que una nariz griega. Egipcia, perfil griego. Pero domina el canon occidental de la nariz respingada, la nariz recta, la barba partida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Domina. Domina, tiende a dominar. Lo que por los medios de comunicación, sí. O ya viste que la expectativa pasada, civilizatoria de vida. Sí, todos la expectativa es ser como, como es Europa, América, toda esa civilización. Respecto del concurso, me pareció que no sé cómo amañado. Le haga. Venezuela, fíjate que yo lo dejé de ver con mucho coraje porque la norteamericana, para no decir gringa porque luego se ofenden, estaba muy guapa, era una gringa espectacular. Pero norteamericana incluye Canadá y México. Bueno, la gringa estaba guapísima, bueno, como Farrah Fawcett. Está feo lo que dijiste, mejor di Yankee. No. Eso ya es ofensivo, Javier. Y la ucraniana estaba muy guapa y había una mujer dominicana de color, como se dice así formalmente, guapísima, y las tres quedaron fuera de estas. Sí, es cierto, quedaron fuera. Y yo dejé de ahí, preferí ver el box. ¿Viste el final? No, preferí ver el box. Ah, estuvo buena la de D'Artagnan y el otro, ¿no? El nonito. El nonito Donaire contra D'Artagnan. Ya ven cómo optan por la fealdad. D'Artagnan. Pero finalmente, bueno, dije, de estas cinco que quedan, la ecuatoriana, pues se ve más normalita, hojas azules en el esquema occidental, pero finalmente la venezolana no se me hacía para nada, no se me hacía para nada, dientoncita y con pómulo operado y toda la cosa, pero bueno, finalmente no sé qué pase ahí, y sobre todo siendo socialista el país, o sea que bueno, Rusia, Unión Soviética, ¿tú crees que los rusos que fueron socialistas y ahora obviamente no son, pero le siguen haciendo el juego a algunos países socialistas, crees que los rusos votaron a favor? Porque sí había unos jueces así medio feos y raros, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas los dos jueces extraños ahí estaban? Sí, muy, muy extraños. Yo la verdad dije, bueno, pues si se trata de, con los cánones de la belleza occidental, pues estos dos jueces hay que eliminarlos. Como la cantina esa de la Guerra de las Galaxias, pura gente extraña ahí, así como... Sí, ¿te pareció que ahí había mano negra? Pero se supone que los gringos tienen trabajado eso y solo los países ponen como el formato y todo eso, ¿no? Sí, su estética, claro, su propia estética. Ahora, tú, Samuel, sí. Sí, Samuel, mira, Javi, por favor, Samuel, estamos marginando y no se va. No, de ninguna manera. Yo creo que los criterios que se ponen para poder elegir a una Miss Universo, etcétera, ya sea en los países donde primero eligen a sus Misses y luego los representan en cada uno de los países, es necesario que haya algunos criterios. El aspecto físico, como mencionabas, el aspecto intelectual, etcétera, etcétera, un poquito de cultura general. El vestido, por supuesto. El vestuario. Solo por poner un ejemplo, yo creo que estos criterios, que son indispensables, no logran precisar la belleza, pues. Y en ese sentido, se quedan cortos. Por ejemplo, ahorita que estoy dando aquí en la universidad una clase de contexto y diseño, tengo como alumna la Miss, a la que fue Miss Estado de México. Tú la ves, una niña de 21 años, estilizada, muy guapa. Dice uno, bueno, yo creo que la belleza o la realidad tiene una expresión bella, digamos, ¿no? Y la ves con alguien así que la tienes enfrente, pues es agradable, llama la atención. Uno pues se queda prendado de lo que tiene presente, ¿no? Y entonces... Ahora, Zubiri dice que para que haya belleza, debe el sentimiento estético, ¿sí?, es a temperamento, no calentamiento, Samuel. Bueno, insoportablemente. Hay que aclararle a Samuel eso, ¿no? Sí, a temperamiento no es lo mismo que calentamiento. No hay que ponerlo de juez al maestro Samuel. No, Samuel, no, de ninguna manera. Yo creo que lo que estoy diciendo es que solamente los criterios se quedan cortos ante la belleza. Se quedan cortos. Sí, por supuesto. Sí. Cortos. Sí, entonces, o sea, hay miopía. La admiración sobresale en ese sentido, admiración física, intelectual, por supuesto, etcétera. Yo creo que Farías tiene razón en un sentido de que a lo mejor Venezuela, por esta posición ideológica, etcétera, que se relaciona con el lugar donde se lleva a cabo el concurso, a nivel de Miss Universo, puede favorecerle y posiblemente le ayudó, ¿verdad? Allí habrá que pensarlo e investigar más. Yo o sea, pues, si te convenció Farías. Antes de Armando, nada más decir que lo que sí noto es que hay mayor nivel, eso sí, las chavas ya responden muy bien sus preguntas, ¿eh? Ya no las agarran tan... No, es que las ensayan antes, Farías. Sí, ya. Les dan una terna de... No, ya no es como antes, o sea, les dan el guión y órale. Sí, la memoria juega un papel. Bueno, entonces retiro lo dicho. Bueno, pues repruebas el examen de Ceneval o el EGL o esas cosas. Armando, ¿cómo ves tú esta situación? Porque decía el poeta alemán Goethe, Gadget. Bueno, perdón, es que se pronuncia de una manera muy extraña. Es envejecer es alejarse gradualmente del mundo de las apariencias. ¿No crees que la belleza está ligada a la apariencia? Sí, exactamente. Eso es lo que quería comentar de esta. Bueno, obviamente en los concursos sabemos que el concurso de la belleza es eso, o sea, se dice belleza, pero obviamente es las mujeres bellas, o sea, la belleza en abstracto no existe, tiene que estar depositada en un objeto. En este caso, bueno, ya sabemos las características de lo que tienen los concursos de las mises, o sea, el ejemplo de los jueces es eso, o sea, son gente gorda, casi babea frente a esa carne y denigra mucho a lo que sería la característica femenina. Obviamente es la belleza, pero el canon es femenino, o sea, digo masculino, perdón. Las leyes son de este lado, que nos guste a nosotros, no a ellas. Entre ellas yo creo que hay otro tipo de pugna o de atracción. Y bueno, también Farías menciona algo que se va agregando a esto, la parte comercial, la parte también de la producción que tiene para ensalzar esa belleza, ya sea con preguntas donde se vea su belleza intelectual, que a veces son leves matices. Y dice, bueno, calladita se ve mejor, ¿no? Vamos a un corte de mitad de programa. Le sugerimos a nuestros escuchas que se comuniquen y expresen porque hay 3 boletos dobles para los fabulosos cambios. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. La Universidad Iberoamericana, Factual y Google México invitan al segundo foro latinoamericano de medios digitales y periodismo. ¿Cómo generar periodismo innovador desde plataformas digitales? Periodistas de América Latina reflexionarán sobre los retos y herramientas de un oficio en transformación. Viernes 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Cultura Digital ubicado en Paseo de la Reforma y Leija. Más información en www.factual.com.mx. Ibero 90.9 invita. Estoy impartiendo actualmente la materia de historia. Llevo 20 años en el servicio. No nos oponemos a un cambio porque yo personalmente sí quiero que haya un cambio. Todos los maestros tenemos un gran compromiso con los jóvenes, con los niños, porque aparte de ser maestro yo también soy padre. Y a mí también me gustaría que a mis hijos se les dé una educación de calidad, que el día de mañana ellos puedan tener las armas para poder salir adelante. Reforma educativa. Infórmate y conoce más. Gobierno de la República. Para mí es importante que mi voz sea escuchada. Queremos participar en la protección del medio ambiente. ¿Y de los derechos de la mujer? Para mí, tener empleo al terminar mis estudios. Mejores oportunidades para los jóvenes del campo. La Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México. Mayor información en www.jovenespormexico.gob.mx. Instituto Federal Electoral, Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para mí es importante que mi voz sea escuchada. Queremos participar en la protección del medio ambiente. ¿Y de los derechos de la mujer? Para mí, tener empleo al terminar mis estudios. Mejores oportunidades para los jóvenes del campo. La Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México. Mayor información en www.jovenespormexico.gob.mx. Instituto Federal Electoral, Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Ibero. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, pues estamos aquí en Sobremesa, nuestro Twitter, Sigma-Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599. Recuerden, este Twitter, Sigma-Sobremesa, es muy importante, más hoy en día, porque se están rifando 3 boletos dobles para los fabulosos Cadillac, que se presentarán los fabulosos Cadillac, no los boletos, en el Foro Sol el 24 de noviembre a las 7 de la tarde noche. Recuerden ustedes que los mejores tweets pasan a la final y el jurado calificador de este programa y del siguiente, que son Farías, Oviedo, Samuel y Johnny Laboriel, que en paz descanse, vamos a hacer entrega de estos boletos. Bien, había una polémica antes, yo no quisiera cambiar de tema, me gustaría que Farías y pero antes de Oviedo, creo dije le quería replicar algo a Farías. Bueno, lo de no, más que nada lo que decía Pepe Farías es en relación a cómo también ya se ha trucado esto de las mises, o sea, se ha llegado por la estética, creo que se han tocado temas sobre las modificaciones físicas que se han hecho para parecer lo que no es, la desaparición de la apariencia también está, y o perpetuarse en la juventud o ser aparente, entre comillas, más estéticamente bellos, ya los metrosexuales ya se toca aquí, la obesidad ya se tomó, sobre las operaciones, y hay una cosa que Pepe Farías decía sobre estas mujeres operadas, y obviamente ya había una noticia por ahí de un hombre que demandó a su esposa por haber tenido los hijos más feos del mundo, y contrastando esta fotografía donde él exhibía a sus hijos, como dices que son feos, pidió la revisión del ADN y dijo, es que sí está bien. ¿Y qué descubrieron? Que la esposa se había operado. O sea, que era guapa, pero antiguamente era fea. Entonces, obviamente, a los genes no se les podía haber engañado. Y genéticamente, pues procreó hijos de acuerdo a la señora, ¿no? O sea, que el cuerpo no se mostrando, armando la memoria. Las pruebas, disculpen, es la radio, no es la televisión, no podemos nosotros exhibir estas imágenes tan grotescas. Verdaderamente, Armando, nos has dejado atónitos, ano nadados, o sea, en baños de asiento. Armando, ano nadados en baños de asiento. Bueno, la memoria, la memoria. Yo te quiero preguntar, Armando, ya no que sacaste este tema tan tremendo de esta demanda, ¿qué diferencia hay entre lo feo y lo grotesco? Porque mira, cuando estudiábamos aquel librito de Sánchez Vázquez, Invitación a la Estética, perdón, pero estamos en la prepa, en ese librito Sánchez Vázquez hablaba de 6 categorías estéticas, que eran lo sublime, lo bello, lo feo, lo grotesco, lo cómico y lo trágico. Hagamos un lado las otras, concentrémonos en lo feo y lo grotesco. ¿Qué diferencia hay entre lo feo y lo grotesco? Porque, en mi opinión, esto que me presentas es más grotesco que feo. Sí, la parte de lo grotesco sería cuando hay este rompimiento del equilibrio, como se maneja en la estética, el gusto que aparece, porque es una cuestión de gusto. O sea, a mí me gusta, ¿por qué? Porque hay algo equilibrado. O sea, hay algo que uno tiene en esta parte de lo sublime. Hay un orden que está en el constructo social, como le dicen los sociólogos, donde yo puedo localizar cuando algo está equilibrado, o sea que de un lado está menos proporcionado que otro. Y lo grotesco es lo todo lo contrario, sería que el rompimiento de ese equilibrio. Un ejemplo de ello sería así muy fácil, es cuando uno encuentra a alguien con una cabeza desproporcionada al cuerpo. O sea, por hacer una Juan referencia. ¿Juanelo y Rigo Tobar serían feos o grotescos? Uno es feo y otro es grotesco. O sea, feo Rigo Tobar, grotesco Juanelo. Ah, oye, qué precisión, No. Qué barbaridad, qué precisión. Porque hay una desproporción. Es que es fácil de localizarlo ahí, porque hay una desproporción. Es como en la época medieval funcionó mucho lo grotesco. ¿Por qué? Porque aparecían estos seres. Espejismo de amor compuso Juanelo. El grotesco. Espejismo de amor, hasta la canción. Caminando por calles él, ¿no? extrañas de la gran ciudad. Farías, reacciona a estas reflexiones tan profundas. Pues yo diría un poco, podemos estar sonando machistas, pero no somos nosotros, somos el reflejo de una sociedad que sigue siendo machista. Es decir, el hombre feo pasaba por pero, por ejemplo, el físico-culturismo en los varones abona a favor de la belleza o a favor de la fealdad. Pues para mí de la fealdad, pero lo que yo quiero decir es que al hombre se le... Porque las mujeres dicen que abona a favor de la belleza. Pues, bueno, en gusto se rompen géneros. A mí me parecen, por ejemplo, grotescos. Sí, a mí también, sí. Grotescos. Sí. Estamos en una época también de cultura física, ¿eh? Si nos vamos a las principales ciudades del mundo, a Miami, a Brasil, Río de Janeiro, incluso Ciudad de México, hay una cultura por el físico. Sí, físico, culturismo. Cañona, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que el hombre se le permite ser feo incluso en la sociedad machista, para que no nos vayan a criticar las feministas. ¿No será que los ecologistas tienen razón? Es el guerrero que sale a luchar, y el guerrero puede llegar feo, apestoso, ser feo, llegar después de una batalla apestoso, en fin. El hombre tiene las tres. Sin embargo, la sociedad machista lo encumbra, y ese mismo ser puede ser un violentador violentador de la mujer, digamos. Sí. Entonces, usurpar la belleza también. Estamos en una sociedad machista. Acaparar en que incluso al hombre su fialdad, que los hombres, eso. Bueno, hay cada hombre tan feo que, bueno, no hay concurso. Javi, el rey feo era el rey de los carnavales. Samuelito, todo no eso. Me lo margines, Farías. El rey feo no. De los carnavales. Oye, Farías, pero espérame, Farías, yo creo que la reflexión que estás haciendo me parece un poco sesgadona, ¿no? Habrá que ver en ese sentido el concepto de belleza y de fialdad, etcétera. Ahora se ve condicionado por el contexto, por el avance de la medicina, por ejemplo, de la estética, de la medicina estética, etcétera, y son elementos que a nivel psicológico han tenido un gran auge. Por ejemplo, si hay una en esta foto que nos menciona, que nos enseña Armando, yo creo que la niña esta, la señora esta, qué bueno que corrigió. Se hizo. Ajá. Qué bueno que se hizo. Qué malo, o sea, que engendró hijos. Sí, qué bueno que se hizo esta serie de operaciones a nivel facial. A nivel de liposucción, por ejemplo, conocemos a unos amigos cercanos, ¿no? Que están poquito pasados de peso. ¿De kilos? De kilos, etcétera. Y yo creo que habrá que aprovechar estos avances médicos, científicos, que posibiliten una vida mucho más, donde el nivel de la autoestima se por lo menos logra ubicarse. Samuel, pero seguimos victimizando y acusando a la mujer. Es el hombre y la mujer en la actualidad. Son los dos los que tienen acceso a este medio de poder mejorar su belleza, su autoestima, etcétera. Pero fíjate que lo que presenta Armando es una prueba a favor de los ecologistas, porque lo que en el fondo está diciendo Armando es que hay más belleza en la naturaleza que en la cultura. Es decir, esta mujer se hizo su cirugía plástica, pero pues se descubrió el pastel con el nacimiento de los hijos. Y en ese sentido, sí, se descubrió el pastel. Sí. Al nacer los hijos, pues se dieron cuenta que había invertido $100,000 en su belleza. Entonces, eso es cultura. Si se hubiera dejado al natural, pues nosotros los seres humanos diríamos que es fealdad. Pero como hay una destrucción tan tremenda de la naturaleza, y ahorita la naturaleza está reduciéndose prácticamente a cero, y la cultura al revés, está extrapolando o creciendo exponencialmente, entonces si aceptamos esta tesis ecologista, que la cultura va para arriba y la naturaleza para abajo, entonces la belleza se está extinguiendo. O está cambiando el canon de la belleza. Farías decía, bueno, se está victimizando a la mujer porque uno la puede, él puede etiquetar, pero el término feo cala también en los hombres, pero los hombres desde luego que tienen más elementos para trabajarlo. Sí, o sea, tienen socialmente, más espacio, exactamente. Y incluso, o sea, ya lo de feo, fuerte y formal cambió con Gordolfo Gelatino en su canción de Soy tan hermoso, yo lo sé. Soy tan hermoso, yo lo sé. Sí, dice, cuando era niño yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura, dentro de un tiempo, se vaya a la basura. O sea, entonces, ya es lo que se le agrega a esta parte del hombre. Como corregirse, aparte de que es un gustador de la belleza y que dice, este es el canon que yo quiero establecer, porque estas niñas vienen para acá, o sea, son mías, o sea, el poder que ejerce el machismo, es, yo también puedo ser como ellas, o sea, se empiezan a depilar, aparece una moda unisex, aparece también una tendencia a querer ser suave y tierno también, o sea, no solamente la parte del fisicoculturismo, hay mujeres que no les gusta la gente con tanto músculo, o sea, es grotesco. O sea, es grotesco esa masa muscular desarrollada como un... Es un gordo, pero con cierto equilibrio, el fisicoculturista. Alguien que pesa 150 kilos, pero bien proporcionados, dirían ellos, ¿no? Sí. Voy a sonar duro, espero no ofender, pero a veces, para no idealizar tampoco a la mujer, el hombre feo no tiene a nadie, no tiene quien lo ame, el cuasimodo, todo esto. Es un ser aislado, no tiene quien lo ame. Y a veces la mujer fea... sí tiene sus pretendientes. Pero siempre hay un roto para un descosido. Exactamente, eso decía mi abuela. Pero claro, siempre algunos amigos decían, bueno, es que no me voy a casar con ellas mientras y luego ya... En fin, los los códigos sociales son muy canijos en ese aspecto. Siempre hay unos para un martes, Samuelito. Sí. Ahora Samuelito. Habrá que ver que hay mujeres que le gustan los hombres feos, Farías, también. Pero con dinero. Sí, además. Pues fíjate cómo aquí alegremente. Estás predicando con el ejemplo. No, este, es que usted, el dinero hermosea, los goles hermosean. Doblemente. No, es que ustedes alegremente aceptaron el canon occidental de belleza. Es el que existe. No, es que está. Alegremente. Es la expectativa en el mundo. Es la expectativa civilizatoria en el mundo. Ese es el ideal. O sea, pero hay otros niveles donde la belleza se truca, precisamente es en el arte. Yo en lo particular prefiero las exóticas como Maritza Sayalero, que era una mujer exótica, frondosa. Fíjate, Ana Berta Lepe, vi una película hace unos días interesante porque es una película danesa cuyo título es muy difícil de recordar, Cien Paradis, no sé qué más. Bueno, y un físico culturista busca el amor en Tailandia. Él vive castrado por la mamá, que es muy dominante, etcétera, pero se libera de ella, va a Tailandia y se casa con una mujer chaparra, fea, de Tailandia. Pero él también es feo, según los cánones occidentales, los dos son feos, porque él es físico-culturista, el danés, feo. Y la mujer es fea, chaparra, y sin embargo encuentran el amor y encuentran la liberación, él de su mamá. Y la mujer, pues, era viuda, había perdido a su esposo. Bien, entonces es interesante porque ustedes han aceptado alegremente el canon occidental de belleza. No tan alegremente, pero... ¿No? Queda un minutito. Samuel, ¿tú qué opinas de esta afirmación mía? Yo creo que en la historia de la reflexión, del pensamiento filosófico, etcétera, los griegos han aportado... Y hay que concederle las gracias a ellos que han aportado sobre este tema de la belleza y la fealdad y sobre otros grandes temas epistémicos, de historias, etcétera. Pero yo creo que habrá que ver desde el pensamiento filosófico cómo el mismo tema ha ido evolucionando y el concepto de fealdad o de belleza se ha ido precisando en cada momento. Por ejemplo, aquí traigo un esquema de que cuando podemos hablar de la belleza desde una estructura biológica, desde el aspecto filético, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Son los filetes? Sí. Filete. Viene como del hilo de donde surge la especie humana, el hombre, pues. Y yo creo que ahí habrá que distanciarse y ver que el concepto, por ejemplo, aquí tengo desde el punto de vista filético, hay una estructura de biológica, suscitación, modificación tónica, respuesta, y es en la modificación tónica donde se puede hablar de sentimientos, de pulcrón, tú sabes eso. Caray, ¿qué es eso? De algo bello, ¿verdad? Se le dio mucho, Samuel. Disculpe. Señor taxista, sí, no, pero espéreme. Yo creo que esto, al taxista también hay que darle elementos que le posee. No, tiene los elementos, sí, nomás que los tiene desde el sentido común. Vamos a un corte musical y ahorita volvemos sobre con lo filético, claro, que nos está verdaderamente sacando de onda. Nada que hacer, salir de esto. Orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti me deja abierto, abierto por tus uñas, mi único amor, también lo siento. Hace tiempo que no queda nada que hacer, salir de esto. orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti me deja abierto. Abierto por tus uñas mi único amor. Los espejos deberían pensárselo dos veces antes de devolver algunas imágenes. John Cocteau. Continuamos, está muy interesante esto de lo filético. 529-2599, sigma-bajo sobremesa, lo filético. Los filetes son bellos o son sabrosos. Sí, sí, bien, con un bultazo. Fíjate que es interesante lo que acabo de decir, porque hemos estado hablando de la belleza y del sentido de la vista. Sí. Para hablar de la belleza. Por eso decías que privilegiemos el canon occidental, porque ha sido eminentemente visual. Y Nadia, por ejemplo. Gioconda no es bella y es el. No, espero, ¿quién? La Gioconda. No, Javi. Simplemente la novela de Susskind, el perfume, ¿no? Sí, ahí, hay una belleza olfativa. Tiene que ver con el olfato. Sí. ¿Verdad? O en las mismas novelas de Vázquez Montalbán, donde la belleza está en el sabor. Como agua para chocolate, es una delicia de novela, porque se saborea. Hay una belleza gustativa, ¿no? Gustativa. Una canción que se llama Hotelito Chico, que dice el sabor salado de tu piel. Por ejemplo. Pero esa que no es del cantautor José Antonio Farías. Así Hernández. ¿Sí? Servidor, se Tención. Dice. Muy bien. Servidor y amigo. Servidor y amigo. Perdón, Samuel, querías aportar. Claro, mira, Javi, hablar y de nosotros la soportar. De hablar de la bajar belleza. De lo filético. Hablar de la belleza y de la fealdad. Y la fealdad dentro de lo coloquial, dentro del sentido común, es hasta agradable o desagradable, ¿no? Eso se llamaría fricción. Dentro del, digamos, el gusto. Término técnico, subiriano, etcétera. Pero yo creo que eso se da. Ahora, precisar eso, que constantemente se va dando en la vida humana, yo creo que eso modifica el concepto de belleza o también modifica el concepto de fealdad. Por ejemplo, estamos aquí los cuatro y de repente entra alguien que nos agrada y podemos voltear inmediatamente y nos impacta y nos cambia inmediatamente. Eso, también un aroma. Eso sucede. Pero por supuesto. La belleza auditiva en la música. Por supuesto. Yo creo que habrá que captar la belleza entonces con todos los sentidos que tenemos. Y que son mucho más de cinco, etcétera, ¿no? Y habrá que precisar. Ciertos vinos que no se empiezan. Hay una canción. ¿Sí? No, los del Moye. Si no, recuerdan, no. Hay una canción. Hay que respetar el gusto. Abonando a lo que dice Brinquitos, hay una canción que dice tu voz, que se refiere toda. Tu voz. Cristalina. Como la enramada. Bueno, la de Celia Cruz, ¿no? El público la recordará. Pero todo es alrededor de la voz. Claro, la voz, pero fíjate que de los cinco sentidos, ya sé que Samuel está hablando de subir y de los 10 sentidos, donde el sentido de la direccionalidad es el fundamental, pero yo quisiera hablar solo de los cinco sentidos, y el sentido del tacto es el que expresa la belleza como Kant la definía, como un goce desinteresado, el tacto, y lo dijo Valéry Borsov, sino Paul Valéry. Valéry Borsov, ¿quién fue? A ver, rápido. Melarín, no. No, ganador de los 100 metros y 200 metros planos en las Olimpiadas del 68 por parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bien, bueno, Paul Valéry decía que lo más profundo es la piel. Bien pudo haber dicho, lo más bello es la piel. El tacto, la belleza táctil, mi querido Brinquitos. ¿Cómo te quedó? No, totalmente. Bueno, yo ahí dejo la palabra al Procto y al Gine, no sé qué. Procto y gine, ¿qué es eso, Farías? Perdón. Proctólogo y ginecólogo. Ay, no sé. Caramba, qué feo, hombre. No. Qué temas tan feos, ¿no? Sí, canciones de feos. Ah, bueno, las canciones de los feos, es que se mueran los feos, desde luego. Eso es la más famosa, libro, ¿no? Yo creo, y, que se mueran los feos. Y, fíjate qué desgracia que se pida la muerte de los feos. Es que está de moda ahorita, creo. Bueno, voy a decir por qué. ¿Se suprime la fealdad o se suprime a los feos? Que en el cine ahorita está una supresión de los feos con este boom que tienen las películas de horror sobre los zombies, aquí usurpando un tanto el trabajo del More, donde en los zombies es la parte fea que hay que terminar y exterminar. Sí, o sea, son los feos. Y ahí está el himno de, como un mantra se repite, que se mueran los feos. Pero solo hay un zombie bello, ¿no? El zombie de Zaguayo. Todos son feos. El zombie de Zaguayo más bien se parece a los jugadores del Atlas. Oye, Farías. En ese sentido, abonando un poquito sobre lo que está diciendo Armando, parece que el tema de la fealdad tiene que ver con, inclusive con otros temas como, por ejemplo, el diablo. El satanismo, la brujería. Es que se asoció la belleza con la bondad. Entonces se asocia con una serie de elementos negativos, digamos, y fúnebres y oscuros, etcétera. Yo creo que habrá que reformular ese pensamiento y captar que la realidad se puede prestar como bella. Hay una belleza fea, digámoslo así, que se es puede como la canción de Manuel, ¿no? Insoportablemente bella. Sí, o el poema era de... bella. Pero sí, insoportablemente era bella. Muy bella, pero vacía. Sí. Acá, también como mis universo. Entonces A ver, canciones. No, bueno, yo me acuerdo de un poema de Eduardo Lizalde que dice, o sea, increpa, y le dice, óigame usted, bellísima, ¿con qué alevosía usted se acerca hacia mí? O sea, de una manera aparentemente molesta por ser bella. Bella. ¿Sí? Bellum, guerra, belleza. Y bueno, el mismo Rambo que dice, una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga. Armando. Y la injurié. ¿El tío Gamboín? ¿Gamboa? ¿Te refieres al tío Gamboín? ¿El tío Gamboín? La ignorancia. No, Gamboa, sí, sí. Mira, Armando, la ignorancia siempre es audaz. Farías, por favor. Sí. Tomás. Tomás. Cepillín. ¿Qué feo estás? Cepillín. Y antes Maite Gaos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la de Rodrigo González, la esa de qué feo estoy. Esa tú te la sabes en la guitarra. Interprétala, por favor. Muy fea, qué feo estoy. Fíjate que hasta la música de esa canción es fea. Ese es el logro de Rodrigo González. Pues él era, tenía música fea. Sí, sí, y él era feo. Y él era feo. Fíjate qué interesante cómo conjugó todo este hombre. Pero se oía bien todo eso. O sea, esa música, pues podría ser una estética propuesta nueva. Oye, Javi, pero siempre cuando se habla de la belleza y lo feo, existe esa paradoja. Por ejemplo, hay personas feas que por dentro se dice son bellas. Sí. Por ejemplo, Quasimodo ¿qué otra les en queda? La señora, ¿no? Lo de la Nuestra Señora de París, o sea, Quasimodo es el ejemplo vivo de lo que sería este trastocamiento de la fealdad. Sí. Es un jorobado que está en una iglesia, está cuidado por un sacerdote, pero es un alma pura, limpia, y que se enamora de una bella, que sería la gitana, y que sabe que no puede acceder a ella. Entonces, fíjate que la novela trata de lo que sería exaltar, e inclusive también novelas como la de La Bella y la Bestia, es un ejemplo clásico. O sea, la bestia pues es bestia, sí, totalmente, en apariencia, pero el trabajo que hay de esta joven hermosa que dice, hay algo bello en este fulano, y destraba, pues es la clásica historia de la princesa y el sapo, pues. Entonces no habría belleza en sí, como dice Platón, no, sino cosas hay bellas. Cosas bellas. Cosas, personas bellas, pero no belleza en sí. Ajá, no belleza. ¿O sí crees que haya belleza en sí? Pues yo creo que en la actualidad sí se ha modificado un poquito en este sentido que había mencionado, estético, médico, etcétera. Entonces se va como creando un concepto físicamente de belleza, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, se arregla yo la nariz. Quedan dos minutos, Armando. Sé breve y trata de concretar el gol porque estábamos a 10 minutos de que acabe el partido y son 0-0. Pues en este caso, como es un programa de radio, ustedes, los radioescuchas, no pueden saber las características físicas que tenemos. Y yo les puedo decir que yo soy feo, pero estoy de moda. O sea, esa es la característica que me hace resaltar frente a cierta belleza que pueden tener otros sujetos. La aceptación de ti mismo, Armando, es verdaderamente admirable. Pero no soy cuasimodo, eso sí. No. Cuasimodo. Sí, te pusiste de moda. Cuasi de moda. Estoy cuasi de moda. Bueno, Farías, un mensaje para ir cerrando, Farías, sí. Y luego te doy. Pues yo diría que todo es relativo y contextual. Todo. O sea, todo. Es cultural la belleza, ¿no? Es constructo social, es cultural, es histórico. Han cambiado los cánones con los tiempos. Ahorita estamos bajo el. ¿Qué predomina, lo feo o lo grotesco? Predomina, pues yo creo que lo feo, no sé, esa pregunta es muy filosófica. Yo quiero ir más por lo sociológico, que es decir, vamos, cambian los tiempos, cambian los cánones. Ahorita estamos bajo la expectativa de la belleza gringa, Farrah Fawcett. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Ah, sí. La suegra, sí, maravilloso. Sí, sí. Pues, ni más, ni menos. Samuel, despídete. Mira, sí, gracias, Javier. Mira, yo creo que es un tema bastante interesante que hay que seguir pensando continuamente en la belleza y la fealdad. Lo grotesco, lo horrible, lo feo, etcétera, hay que tenerlo como punto de referencia para su mejor profundización, la propia belleza que nos ayuda a